Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy 17 de marzo, Día Mundial del Mar. Momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Ministro de Cultura participa en el conversatorio Comunicación, Cultura y Nuevas Tecnologías. Presidente Maduro aprueba fondo de financiamiento a proyectos productivos CLAP. Gobernación del Estado La Guaira destaca avances del programa social Una Estrella del Mar. Banco del Tesoro amplía horario de atención para facilitar pago del impuesto sobre la renta. Movimientos sociales en Perú rechazan bloqueo contra Cuba. Organización Mundial de la Salud confirma existencia de la variante Delta Crohn. Titulares. Durante el conversatorio comunicacional, cultura y nuevas tecnologías que se desarrolló en la segunda clase magistral organizada por la Universidad Internacional de las Comunicaciones, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, aseguró que la comunicación es una parte de la cultura. Escuchemos. Comunicación es una parte de la cultura, no lo es todo, pero la cultura en su más amplia acepción no se restringe a las artes, a la pintura, a la poesía. Incluye, por supuesto, esas expresiones artísticas, pero sobre todo la forma en que nos relacionamos los seres humanos entre nosotros y con el planeta en el que habitamos. Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, expresó que para la comunicación no solo es el ejercicio de la otra ciencia, sino de una ciencia que se colma en la estética de los pueblos. Este viernes, con entrada libre, los espacios abiertos de la Fundación CELAR en Altamira se llenarán de artes escénicas y circo con un performance de variadas disciplinas denominado Arte Escénico Itinerante. La actividad es promovida por las agrupaciones Manzano Arte y los Babuinos Experimental Circus y se llevará a cabo entre las 6 y las 9 de la noche. El evento se efectuará en el marco de la tercera edición del Festival Social de Artes Escénicas Manzano Arte 2022 y reunirá más de 30 artistas locales y 4 artistas internacionales provenientes de Argentina, Suiza, Japón y Francia. Son las 10 y 7 minutos. Desde el martes 15 y hasta el viernes 25 de marzo estarán abiertas las inscripciones para el taller de poesía 3 puntos suspensivos que organiza la Casona Cultural Aquiles Nazoa junto a la Misión Cultura. Así lo detalla el portal web del Ministerio de Cultura, donde además especifican que la actividad formativa orientada a personas de 15 años en adelante tiene como objetivos trabajar en lenguaje considerándolo como el instrumento. El Museo de la Cultura, ubicado en la avenida Paseo Cabriales del municipio Valencia, así como los espacios del Centro Comercial Metrópolis, serán las sedes para el Congreso Nacional de Danza que congregará a bailarines y coreógrafos de varios estados del país. El evento, organizado por el Movimiento Dancístico Modeca, apoyado por el gobierno de Carabobo a través de la Secretaría de Cultura, dio inicio este miércoles y culmina el 19 de marzo. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. Durante jornada de trabajo para celebrar el sexto aniversario de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instruyó este miércoles duplicar el abastecimiento de los CLAP a fin de beneficiar a toda la población venezolana. En ese mismo sentido, instruyó mover la maquinaria de las carteras productivas para que el dinero llegue a quienes producen. Escuchemos. Privada. Vamos a moverla, pues. Estamos en el mes de marzo. Vamos a mover la maquinaria de las carteras productivas para que el dinero llegue a quienes producen. Primera línea que ustedes me lanzan. Richard López Vargas, superintendente nacional antidrogas, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que sostuvo una reunión con la vicepresidencia de Justicia de la República de Cuba, Yasna Díaz, y demás representantes para revisar temas referentes al fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de drogas. En la misma red social, López detalla que la participación de Venezuela en el 65 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, que se realiza en Viena, Austria, ha sido exitosa. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. El diputado Saúl Ortega, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, afirmó que el proceso de diálogo con la oposición que impulsa el gobierno bolivariano tiene que ser sobre la base de una agenda país. El parlamentario expresó en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión que las conversaciones con la oposición tienen que estar enmarcadas sobre una agenda país. No puede ser un concilio para la nada y en la que estén todas las voces representativas de la nación, de ahí la necesidad de ampliar la mesa de diálogo con diferentes voceros. Este miércoles 16 de marzo, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, mediante su cuenta de red social Twitter, informó sobre la reinauguración de la Casa del Vínculo y el Retorno, estructura colonial que era residencia del libertador Simón Bolívar y su esposa María Teresa del Toro, ubicada en el centro histórico de la capital. Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, resaltó además que las instalaciones abren sus puertas al turismo nacional e internacional. Los visitantes podrán disfrutar de una exposición permanente y de material audiovisual ilustrativo, de martes a domingo hasta las 5 de la tarde. Son las 12 y 11 minutos. La Alcaldía de Caracas, en conjunto con Hidrocapital, culminó las obras de reparación de tubería e inició el asfalto de la vía en la carretera La Yaguara-El Junquito. Así lo informó la alcaldesa Carmen Meléndez a través de sus redes sociales para anunciar el restablecimiento del servicio de agua y del tránsito terrestre en la vialidad rehabilitada. La tubería de agua blanca fue reparada en tiempo récord y el asfaltado de inmediato, lo que permitió preservar la óptima transitabilidad por la zona popular, al suroeste de la capital. Son las 12 y 12 minutos. Regionales. El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, destacó los avances del programa social Una Estrella de Mar, que tiene la finalidad de atender de forma gratuita a los sectores vulnerables de la región. Con la creación del fondo de estos gobiernos y el financiamiento de 198 proyectos que van a atender servicios públicos e infraestructura comunitaria. Estamos gobernando con la gente, transfiriendo recursos, competencias reales al poder popular que se ha organizado. El gobernador de la entidad destacó en materia económica el apoyo a los emprendimientos con más de 153 proyectos en la feria La Guaira Emprende, atendiéndolos en los cuatro aspectos que implica el plan de las 4F. Gobierno del municipio Mara en el estado Zulia avanza en los trabajos de rehabilitación de vías agrícolas para contribuir con el reimpulso económico y productivo de la región. Así lo informó Luis Caldera, alcalde de la localidad. La Alcaldía Bolivariana de Mara ejecuta los trabajos de restitución de vialidad en el tramo La Horqueta-Cachirí, específicamente en la comunidad Fragua Vieja, con una inversión de 80 mil bolívares, 168 metros lineales, ingenieros, técnicos, poder popular, 3 mil metros cúbicos de material de préstamo y grava, equipos, maquinaria para la transitabilidad, el desarrollo agrícola, pecuario, turístico y sobre todo el buen vivir que nos legó el comandante Hugo Chávez. Por otra parte, el alcalde recordó que la misión fue creada no solo con la intención de acompañar a personas con discapacidad. El alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Luis Jonas Reyes, informó sobre la celebración del 14 aniversario reivindicando los derechos de las personas con discapacidad de la misión José Gregorio Hernández. Años de la misión José Gregorio Hernández, una misión que fue creada para visibilizar a quienes habían sido excluidos, a quienes habían sido dejados a un lado por los gobiernos anteriores, a quienes no tenían participación alguna, y que gracias a la visión humanista, gracias a la sensibilidad, al compromiso del comandante Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana, se inició este trabajo hace 14 años. Economía. Con el objetivo de facilitar el pago del impuesto sobre la renta, el Banco del Tesoro amplía horario de atención entre el 15 y el 30 de marzo del año en curso, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Asimismo, la jornada será aprovechada para que el Banco del Tesoro realice una jornada especial de entrega de tarjetas de débitos a los pensionados que tengan su cuenta en la institución. Mediante los convenios establecidos con la República de Belarus, el gobierno venezolano logró concretar la reactivación de las empresas Benemix y Masven, ubicadas en el complejo industrial Santinés del estado Barinas. Durante el primer trimestre del año se logró la producción de 30 tractores de Benemix, de los cuales 18 se encuentran totalmente listos, 12 en pruebas y 4 en fase de ensamble. Así lo informó José Gregorio Villamorgi, ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, durante un recorrido por las referidas empresas. Con esta información ha llegado el momento de ir a identificar la estación, así que no se despeguen para que sigan con el noticiero Cultura al Día. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 16 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. En el estado Falcón existen lugares que han adquirido significado histórico y por ello han sido considerados como patrimonio cultural. Entre ellos está la Ruta Heroica de José Leonardo Chirino. Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto. Y aquí lo tenemos hoy.

Este martes 15 de marzo, la Embajada de Cuba en Perú informó que diversos sectores políticos y sociales encabezados por la Confederación General de Trabajadores del Perú, bajo la consigna "Cuba no está sola", protagonizaron un acto solidario ante el bloqueo que Estados Unidos le impone a la isla desde hace más de 60 años. El embajador de Cuba en Perú, Carlos Zamora, puntualizó que las muestras de solidaridad de la comunidad peruana coinciden con los 144 aniversario de la protesta de Baraguá, hecho histórico donde el líder histórico Antonio Maceo y Grajales llamó a retomar la lucha por la independencia cubana frente a las tendencias terroristas. El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que la atención a más de 200 pacientes en el Centro de Medicina Nuclear, recién inaugurado en El Alto, confirma el avance alcanzado en materia de salud. Arce subrayó en su cuenta de Twitter que a poco más de una semana de la apertura del moderno centro asistencial, ya se realizó la primera quimioterapia a un enfermo de cáncer y en las próximas horas se llevará a cabo la segunda. En otras latitudes. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, con el 50.5 de los votos válidos, aparece como una amplia ventaja en la carrera rumbo a las elecciones de octubre, según una nueva encuesta publicada este miércoles. El estudio presencial de la empresa Quaest, con el patrocinio del Banco Genial, muestra el fundador del Partido de los Trabajadores con un 44% de las intenciones de voto. Durante una entrevista radial, Lula afirmó que desea ser candidato de un movimiento en Brasil y no solamente del PT. El ex gobernante confirmó que debería ser oficial su precandidatura a finales de abril para poder anunciar el apoyo de otros partidos a su nombre, informó Prensa Latina. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó este jueves de incorrecta la información del plan de paz de 15 puntos que negociaría Rusia con Ucrania para un alto el fuego, la retirada de las tropas y un estatus de neutralidad de Kiev con respecto a la OTAN, reseñaron medios internacionales. De acuerdo con los reportes extraídos de la mesa de negociación, el plan incluiría como puntos claves que Rusia retire sus tropas de Ucrania, un alto al fuego y la adopción de un modelo de neutralidad por parte de Kiev, además de su no acción a la OTAN. Somos periodismo. Salud y bienestar. La consulta periódica y disciplinada al odontólogo ayuda a la salud bucal, que debe venir desde casa. Así lo detalló el odontopediatra Abelardo Jiménez en entrevista en el programa Buena Vibra, transmitido por BTV, donde además destacó la importancia de que los padres lleven a los niños a la adaptación odontológica. En este mismo sentido, Jiménez aseguró que el trauma al odontólogo tiene su origen en prácticas no adecuadas en casos específicos, pero en contraste, hay un profesional que tiene un nivel de conocimiento y confianza para que el paciente se sienta bien. Blue Side Music. La Organización Mundial de la Salud confirma la existencia de la variante Delta Crohn, una combinación de Delta y Omicron. Francia, Países Bajos y Dinamarca han sido los países donde se ha presentado la nueva variante. Así lo informó la doctora María Van Kenkove, epidemióloga líder de la OMS, en rueda de prensa este miércoles desde Ginebra, Suiza. La experta ha reconocido que esta recombinación era de esperar, sin embargo, ha aclarado que por el momento no se ha detectado ningún cambio en la epidemiología ni en la gravedad, pero hay muchos estudios en marcha. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Con esta noticia de salud y bienestar culminamos su noticiero Cultura al Día.